martes 27 de octubre, ¿cómo leer la mente del gran maestro? ¿Qué preocupación pesa en el corazón de Pablo sobre la comunidad cristiana de Filipos cuando les escribe su carta? Leo Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Filipenses es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Representa la preexistencia de Cristo, su divinidad, su encarnación, su humanidad, la aceptación de la muerte en la cruz. Describe el largo y difícil camino descendiente que Jesús tomó del cielo al Calvario y describe cómo el Padre exalta a Jesús en una posición de adoración universal. Muchas grandes y sorprendentes verdades se plasman en esos versículos. ¿Qué comienza Pablo en Filipenses 2 del 5 al 11, de los acontecimientos de la vida de Jesús que celebra? ¿Cuál crees que espera que los creyentes reflejen en su propia vida? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobremanera en todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo espera que los creyentes de Filipos, que quizás eran polémicos, aprendan de Jesús y su encarnación. Si Jesús pudo adoptar la forma humana tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres e incluso someterse a la crucifixión, ¿cuánto más deberíamos someternos unos a otros por amor? Se nos recuerda que hay mucho que aprender del gran maestro, Jesús. Aprendemos de los mensajes que comparte durante el ministerio terrenal. Aprendemos de los mensajes que comparte durante su ministerio terrenal. Aprendemos de los milagros que realiza y la forma en que actúa con los demás. Quizás podamos intentar en nuestras relaciones con los demás, ¿no?, seguir el ejemplo de su gran condescendencia y detenernos a pensar en su voluntad de intercambiar las glorias del cielo por un pesebre. ¡Qué lección para nosotros! En contraste, con demasiada frecuencia, el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, a presumir de nuestros logros. Es en un pesebre de Belén donde aprendemos una lección diferente del gran maestro, que la gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás. ¿Qué situación afrontas en este momento en la que humillarte podría darte una oportunidad poderosa para reflejar a Cristo ante los demás? Pide a Dios más y más necesidad de orar, reavivados por su palabra. Isaías 67.